siente nada. Y la soledad se adueñó de mí. Sueño que un día regreses, porque ya no corre sangre por mis venas, que mi corazón sin ti no podrá latir. Hoy mi mente está vacía, porque no tiene que pensar a quién amar. Que no siente nada. Y la soledad se adueñó de mí. Sueño que un día regreses, porque ya no corre sangre por mis venas, que mi corazón sin ti no podrá latir. Hoy mi mente está vacía, porque no tiene que pensar a quién amar. Podría